CNQRadio.com con notas exclusivas. Esta nueva noticia lo que deja en evidencia, como siempre que surgen novedades con respecto a la causa, es lo preocupante de la contaminación que existe en Lavalle. Recordemos que José Carlos Rivero murió a un año y un mes de la muerte de otro chiquito en la misma zona, de la misma edad, también por causa de los agroquímicos. Entonces tenemos dos muertes en un año y un mes, más otras intoxicaciones que no llevaron a la muerte, pero que igualmente son graves. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es la contaminación ya está comprobada en la localidad. Es decir, con todos estos resultados, ya está evidenciado que hay un foco de contaminación que afecta a las personas y que ha causado muertes de niños. Pero lo que no ha ocurrido en este año y medio, ya casi dos años, es que se tomara alguna medida para prevenir que esto no vuelva a ocurrir o para que se atienda la salud de la población, y muchísimo menos para atender la posible contaminación de los tomates que hoy están en la mesa de familias argentinas. Esto ayuda muchísimo, el hecho de que hayan encontrado ahora estos cerdos muertos, ¿no?, con este fosforado, ayuda muchísimo a la causa en general, ¿no? Sí, por supuesto que ayuda a la causa, porque son elementos probatorios que le dan contundencia a la denuncia penal. El tema es que más allá de la causa judicial, más allá de que se haga justicia yendo preso los homicidas de estos niños, lo que quiero poner de relevancia son dos cosas. La primera es que en el caso de Nicolás Arévalo, lo que se comprobó es que él falleció por contaminación con un órgano clorado. En el caso ahora de José Carlos Rivero, se están encontrando órganos fosforados en los chanchos muertos. Es decir, que estamos hablando de dos compuestos químicos diferentes que responden a dos productos que se están utilizando hoy en las tomateras. Con lo cual no estamos hablando solamente de un producto que tal vez una vez erróneamente se usó mal, sino que ya estamos hablando de dos productos. Esto realmente hecha por ti. Cuestión de que se pueden usar bien estos productos que son peligrosos. Esto demuestra que es muy difícil utilizarlos con buenas prácticas agrícolas. Lo que hay que atender es el foco de contaminación para que la salud de la gente esté cuidada. Pues más niños, que se estudien los tomates que están saliendo de Lavalle a la mesa de los argentinos, porque hoy no se sabe qué se está comiendo, no se ha tomado ningún tipo de recaudo en analizar esto. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0